Capítulo 74. Junet con Passer en el santuario. ¿Lo oíste bien? Lo voy a repetir. Yo me embaracé en la casa de Senet. Soy la amante del general. Él es el padre de Nefertari. Y tú eres un pobre fracasado, deplorable, patético. El sacerdote... Vete de aquí. Se encara. Vete de aquí. Naila, escucha escondida. Era conmigo con quien Dicebeek debió casarse. Pero entonces apareció esa maldita princesa y lo arruinó todo. Él se casó con ese imbécil por interés. Ustedes dos tienen eso en común. Son dos imbéciles que fueron engañados todo el tiempo. En la sala de audiencias, varios siervos llevan bandejas con bebida y aperitivos que reparten entre los invitados. Ramsés preside el festejo sentado en el trono. De pie y a su lado, Tuya contempla feliz a la gente. Numerosos embajadores asisten al evento, mezclándose con los nobles y el resto de asistentes para entablar con ellos conversación. Dicebeek dialoga con Genutmire. Los joyeros se reúnen con Gaiji, quien dirige el servicio de cocina de los auxiliares, y las mujeres del harén se juntan en el centro del salón. El ministro de Nubia, sobrino de Naila, se acerca al estrado y sube los primeros peldaños de la escalinata para saludar al monarca. Mi rey. Yahi, amigo mío, ¿hace cuánto tiempo que no nos vemos? Estaba en campaña por Nubia. No pude comparecer a la coronación del soberano. No me podía perder su boda. Se inclina. Qué bueno que los dioses te reservaron para este momento. Y el soberano alza la mano, invitándolo a integrarse en la fiesta. Bakenmut se incorpora a la guardia junto a Ikeni. ¿Dónde estabas? El general te estaba buscando. ¿Por qué sucedió algo? Yo pregunto, ¿qué pasó? Nada, no pasa nada. ¿Dónde está Nefertari? ¿Por qué demora tanto? Hasta el propio soberano debe someterse a los privilegios femeninos. Las novias se atrasan desde el principio de los tiempos. El nerviosismo lo perturba y a medida que aumenta la espera, disminuye su paciencia. Simut reflexiona en el laboratorio, buscando solución a su dilema. ¿Qué hago? ¿Nada? Entra Karoma. ¿Y el sacerdote? Él no está, no sé, es decir, sí sé, Simut, pero... habla claro. Está en el santuario. ¿En el santuario ahora? Se va. Karoma, Karoma, espera. Junet con Passer. Necesitaba conseguir un marido para mí. Un padre para Nefertari. Tú creíste que ella fue prematura. Eres un pobre imbécil. Llegué embarazada al palacio. La mira impasible. ¿Son muchas novedades? Yo ya sabía de lo que eres capaz. Ahora, cuando la princesa sepa que el general es amante de su dama de confianza, de su mejor amiga, que Nefertari es hija de él, que tú eres una traidora a ella... No le vas a contar nada a nadie, ¿me oíste? ¿Arruinarás el día más importante de Nefertari y del rey también? De cualquier manera, es mi palabra contra la tuya. ¿Realmente no temes el castigo de los dioses? ¿Castigo de los dioses? Ellos hacen todo lo que quiero. Cualquier cosa. Siempre me protegieron. ¿Por qué crees que la princesa no logró procrear un hijo de su vientre? ¿Por qué crees que perdió uno tras otro? Naila vigila oculta. ¿Obra mía? Con la protección de los dioses, preparé una pócima especial para ella. No puedo creer esto. No puedo creerlo. La nubia se marcha impresionada. Si alguna vez fui sincera y te dije la verdad, Pacer, fue hoy. Este día bendecido por los dioses. Simut y Karoma entran en el santuario. ¿Qué está sucediendo? ¿Algún problema? No. Está todo bien. Solo son lágrimas de un padre emocionado, ¿no, Pacer? No responde. Ya hice mis oraciones. Los espero en la ceremonia. La novia está ansiosa esperándolo, señor. Él permanece de espaldas. Dile que ya voy, Karoma. Su discípulo lamenta lo ocurrido y se acerca por detrás, preocupado. Yo lo quiero mucho, maestro. Sí. Y eso es todo. Yo lo quiero mucho, maestro. Traje el papiro que usted va a leer de sorpresa. Ya no es necesario, Simut. Quémalo. Y espérame en la sala del trono. Simut lo aprieta en el hombro. Voy a buscar a mi hija. Y se marcha conmovido, dejando a su maestro sufrir en soledad, liberando parte del dolor con la amargura del llanto que roba la respiración. Sometido por la angustia, se pierde en la desesperación, pero sabe que está obligado a cumplir con el oficio ceremonial. Naila llega a la sala del trono. Busca distraerse con alguno de los grupos de personajes ilustres que charlan animados para olvidar lo sucedido en el oratorio. Se dirige a un criado y coge una copa de vino. Su sobrino la descubre entre el gentío y va a su encuentro para saludarla. Mi tía Naila, cada vez que te veo pareces más joven y linda. Yahi, sí viniste. ¿No recibiste mi mensaje? Sí, lo recibí. Es que estoy tan feliz por verte. Lo acaricia en el rostro. ¿Te encuentras bien? Sí, claro, es que... Ya probaste el vino. Está delicioso. No puede ocultar su turbación y bebe nerviosa, disimulando su pesar. ¡Dice Beck! El general sube al entarimado. Sí, señor. Nefertari está tardando mucho. Por favor, manda a alguien a verificar qué pasa. Mejor, ocúpate tú mismo de eso. Claro, soberano. No quiero alarmar a tu hermano, pero esta demora ya rebasó el límite aceptable. Yo ya estoy empezando a preocuparme. Voy a ver qué está sucediendo. La reina y su hija comienzan a inquietarse. Llega Junet y pasa discretamente entre la concurrencia, dirigiéndose a la base del trono para ocupar su puesto en primera fila. La aristócrata nubia la observa dirigirse a la princesa y su madre. ¿Dónde está tu hija? Los invitados ya están impacientes. Pacer está terminando sus oraciones. Va a traer a la novia. ¿Todavía? ¿Pero qué más necesita pedirle a los dioses? Es mucha emoción para un pobre padre. Parece que él está más nervioso que su hija. Pero no se preocupen. Pronto Nefertari va a entrar deslumbrante a la sala del trono. Karoma entra corriendo al aposento de Nefertari. Su padre ya llegó. Ay, gracias a los dioses. ¿Pero dónde estaba Karoma? ¿Por qué demoró tanto? Lo encontré en el santuario con su madre. Hija mía. Por las lágrimas de Isis, papá. Estaba preocupada esperando por ti. Pero qué linda estás. Ay, papá. Se toman de las manos y se abrazan. Necesito decirte una cosa. Ya todos deben estar ansiosos esperando en la sala del trono. Es muy importante. Hija, tú fuiste el mejor regalo que recibí de los dioses desde que te vi nacer, tan pequeña, tan frágil, tan delicada. Lo único que pensé fue en protegerte, en cuidar de ti. Y no voy a permitir que nadie te aparte de mí. ¡Nunca! ¡Claro que no! Yo me voy a casar, papá. Pero voy a continuar siendo tu hija. ¿Lo prometes? Lo prometo. Discúlpame, hija. Yo soy apenas un padre bobo. Idiota. Que no puede contener la emoción ante su hija momentos antes de que ella se convierta en la gran esposa real. Yo te amo tanto, papá. Yo también te amo mucho, hija. Vuelven a estrecharse con afecto. Llega Disebek. ¿Está todo bien? Paser disimula. El rey y los invitados están ansiosos esperando por ustedes. Estoy lista, papá. Vamos. Vamos. La sierva limpia las lágrimas de la novia y todos salen del cuarto. Gracias. En el oasis de Madian, Moisés habla con Menahem. Bien, lo único que necesito saber es si de verdad amas a Adira y si tus intenciones son serias. Estoy completamente enamorado de ella y me quiero casar. Bueno, creo que eso podemos arreglarlo. ¿Cómo? Yetro me odia y mi padre no lo aprueba. Él nunca me dará mi parte de la herencia para la dote de Adira. Yo pensé en eso y... Toma. Úsalo como dote. Aquí dice, vuelve con nosotros. Fue un presente de un amigo muy importante. ¿Y tú no pretendes volver? Mi vida ahora está aquí, Menahem. Le entrega un valioso anillo. Yo no puedo aceptarlo. Es muy valioso. El valor de ese anillo no está en el oro del que está hecho, Menahem. Lo recibí de un amigo y ahora te lo obsequio también como amigo. Acéptalo, por favor. ¿Por qué estás haciendo esto? Porque así como tú, yo también me enamoré de una hija de Yetro. Me voy a casar con Zípora. ¿Zípora? Sí. Ya casi somos parientes. No sé qué decir. No digas nada. Solo haz feliz a Adira. Gracias. De nada. Cuenta conmigo. Se abrazan. Entonces, ¿listo para enfrentar a tu futuro suegro? Creo que sí. Aprietan sus manos con fuerza. Ramsés permanece en el asiento real. La música ya no le distrae y opta por probar unas uvas para sosegarse. Mokenmut, dime de una vez qué es lo que tienes. ¡Qué manía de estar preguntando! ¡No tengo nada! Llega Simut. Camina pensativo entre la gente hasta llegar a un sirviente que le ofrece un puñado de frutas de la bandeja. Y se junta con el cocinero. Muy buena. Buena, maestro. ¿Todavía estás enojado conmigo, Simut, por no haber pasado mi prueba? No, Gaiji, ya lo olvidé. Solo me gusta recordar cosas buenas. Haces muy bien. Sí, lo hago. ¿Cuándo lo logro? El general regresa y cruza el largo pasillo en medio de los presentes, dirigiéndose a su majestad para informarle de la situación. La novia está llegando, soberano. La melodía finaliza, dejando reinar el silencio. Las grandes puertas se abren y cinco siervas entran bailando, ataviadas con largos vestidos blancos ajustados al cuerpo, cuyos tejidos forman pliegues que estilizan la figura. Portan cuencos con pétalos de flores que arrojan al suelo para confeccionar un camino sin dejar de moverse, haciendo balancear los ceñidores anudados a sus cinturas. El sacerdote pasa al interior del recinto y camina hacia la escalinata del asiento real. Las bailarinas se retiran a los lados, dejando libre el pasillo. Y Paser llega a su puesto, mientras contempla a Junet con desprecio. Los portones se abren. Nefertari llega al pabellón imperial, siendo transportada a hombros de seis siervos que repartidos a cada lado cargan el par de travesaños sobre los que descansa la silla real en la que se desplaza. Ramsés se levanta del trono impresionado. La novia luce un hermoso vestido largo de color blanco, combinado con una gruesa pieza de tela marrón que cae por la cintura hacia adelante. Cubre el torso con una especie de blusa abierta sin cuello ni mangas, de talle ceñido y espalda baja, cruzada por dos tiras adornadas con pedrería que sirven de unión a la prenda superior por debajo de la clavícula. Una capa fina de gasa vaporosa, seccionada en dos mitades, cuelga a la espalda desde cada uno de los hombros. El rey, que la recibe tomándola de la mano, viste una túnica larga y plegada. El faldón masculino se ajusta con un ceñidor del que también pende el gran mandil señorial. Adorna la cabeza con una tela que se extiende a ambos lados, descendiendo por detrás. Y su corona exhibe la insignia honorífica, con aspecto de cobra erguida, sobresaliendo de su frente. Ambos esperan la unión matrimonial. Los militares vigilan las inmediaciones del palacio, garantizando la seguridad a la multitud de curiosos que se agolpa a lo largo de la avenida central, esperando el comienzo del desfile. Llega Judith con sus hijos, buscando un lugar privilegiado. ¿Miriam? Hola, Judith, ¿cómo estás? Ustedes no se alejen de mi vista. Sus sobrinos. Vamos. No esperaba verte por aquí. ¿También vas a acompañar al cortejo de los novios? Sí, yo no tenía tantas ganas de venir, pero los niños están locos por conocer a la nueva reina. Y como Aarón no los quiso traer... Creo que les va a encantar. Adoro cuando los nobles pasean por la ciudad. ¿Y a Puki? ¿No vino? Sí, iba a venir, pero llegó una visita. ¿Está todo bien? No sé, Miriam. Creo que Apuki tiene un problema serio. ¿Cómo tienes el valor de proponerme una cosa así? Yo no tengo tiempo ni paciencia para seguir discutiendo. Tu plazo acabó y no pagaste la deuda. O aceptas lo que propuse, o tus hijos son los que van a pagar. El acreedor. Y no va a ser con oro, ni con plata. Abofetea sus mejillas. Vámonos. Y sale de la vivienda junto a su compañero. El funcionario permanece inmóvil y asustado, tratando de controlar la gravedad de la situación. Las amenazas parecen serias, pero se siente incapaz de hacer frente a la deuda contraída. Vuelca un sofá y tira una mesa, destrozando varios objetos. La ira se convierte en sollozo. Se siente perdido. Y en su mirada se palpa el terror a sus reclamantes. En Madián, la casa de Yetro luce entre palmeras bajo el sol. Y en el interior, Zípora y Adira charlan en su cuarto. Entonces hablé con Moisés y él fue a ver a Menahem. Yo sé que tienen buenas intenciones, pero ¿de qué serviría? Si él sabe que tiene un apoyo, tal vez se arme de valor y venga a hablar con papá. Es verdad que solo de pensar en Moisés con su espada, él jamás se arriesgaría a venir aquí solo. Pero si ellos se hacen amigos. ¿Crees que pueda funcionar? Claro, todo saldrá bien. ¡Ay, Adira, anímate! Necesito de tu ayuda para mi boda, vamos. Ah, tienes razón, voy a mejorar a fin de cuentas. Si te dejo, te vestirás con una piel de oveja y listo. ¿Se necesita algo más? Claro, tu vestido debe ser lindo. Pero ni sé cómo comenzar. Pero yo sí sé, ven, te voy a ayudar. Vamos. Estaba... Las jóvenes comienzan a diseñar el traje de novia. En el palacio, los siervos retiran la silla real, dejando la sala de audiencias libre. El sacerdote mira con irritación a su esposa. Genutmire se percata de ello y habla con su madre. Estoy notando a pasar muy extraño. Debe ser la emoción de ver a su hija casándose con el rey. Los novios aguardan de pie en la base del estrado. Yo te amo mucho, demasiado. Este es el momento más feliz de mi vida. Yo también te amo. Y yo también estoy muy feliz. La asistencia que ocupa el regio pabellón espera ansiosa el inicio de la ceremonia, distribuyéndose a ambos lados del pasillo central. ¿Podemos comenzar? El religioso está concentrado en Junet. ¡Pacer! Vuelve en sí. Oh, sí, señor. Y sube los primeros peldaños de la grada. ¿Está todo bien, papá? Sí, hija. Es solo por la emoción. ¿Podemos comenzar? Claro, soberano. A una señal, los músicos acompañan el ritual con una melodía. Es con mucha alegría y mucha emoción que como sacerdote y como padre declaro casados a mi hija Nefertari y a Ramsés, Horus vivo, señor de las dos tierras. Yo te declaro mi esposa y mi reina. Y yo te declaro mi esposo y mi soberano. Que esta unión reciba la protección de los dioses y que se muestre fuerte y fértil. El culto nupcial llena de satisfacción a todos los presentes que siguen expectantes el desarrollo del enlace. Junet los contempla feliz. Entre tanto, Naila bebe una tras otra copa de vino y la controla con la mirada, tratando de mitigar su indignación. Damarina, Jerusa y Jaque en casa. Tenemos que invitar a todo mundo a la fiesta de bodas. Tal vez aparezca un joven misterioso y pide la mano de alguno de nosotros. ¡Ay, imagínate! Yo les voy a cantar una canción como regalo. Hay que ver los vestidos también pronto. Entra. Sí, Pora. ¿Y si cada una de nosotras hace una parte de tu vestido? ¿Partes? ¿Pero cómo? Sí, una puede coser, otra bordar. Me gusta. Va a poder tener un pedacito de cada una de nosotras. Llegan Ada y Betania. Hermanas, todas haremos el vestido de Sípora. Entonces tenemos que ver la tela y comprar lo que haga falta. ¿Y ustedes quieren ayudar? Así no será un vestido. Van a ser un montón de retazos. Si lo hacen todas, no va a quedar bien. Y además tenemos que ver los nuestros. Se van. Envidiosas. Betania aún no acepta haber perdido a Moisés. Yo tampoco. Por eso estoy así de amargada. Eres una boba. En la habitación. Que Sípora no se alegre mucho, porque Moisés se va a casar conmigo. ¿En serio crees que sea verdad lo que la divina te dijo? Claro que sí. La diosa Acera no deja a sus seguidores desamparados. Entregarte a un extraño, Betania, es una locura. Ada, es parte del ritual. Así voy a conseguir la fuerza de la energía femenina para obtener lo que deseo. ¿Y si te embarazas? La vidente me va a decir cómo evitarlo. Tú no te atreverías. Ada, y solo una vez, y nadie lo tiene que saber. ¿Qué mal puede hacer? En el palacio, Caroma sale de entre el público, llevando un aterciopelado cojín rojo sobre el que se exhibe una corona, y se dirige al rey. Este toma entre sus manos el símbolo de realeza, Nefertari, y lo coloca en la cabeza de su amada, para cuyo esplendor el sol brilla. De ahora en adelante, serás la gran esposa real, dueña de las dos tierras, señora del Alto y Bajo Egipto. Se toman de las manos, mirándose a los ojos. Y mi reina. La princesa habla con su madre. Realmente necesitábamos mucho de este momento de alegría y paz. Que perdure. Tu hermano lo merece. Gaiji. La joya quedó linda, Uri. Felicidades. Mérito de mi padre, yo solo ayudé. Tengo un hijo muy modesto. Soberano, permita que diga unas palabras. Seré breve. Los recién casados aceptan la proposición. Adelante. Ella sube al estrado. Atención todos. La madre de la reina desea hablar. Mi emoción es tanta que tal vez no encuentre las palabras correctas. Cuando llegué a este palacio, lo recuerdo como si fuera ayer. Jamás imaginé ver a mi hija casándose con el rey. Naila no la soporta. Por favor, díganme que no estoy soñando. Antes que nada, quiero agradecer una vez más la forma en que fui recibida aquí. Le doy especialmente las gracias a la princesa Genudmire, a quien puedo llamar mi amiga. Una criatura maravillosa, a quien tuve el privilegio de servir todos estos años. La noble africana. ¡Basta! Accede al pasillo. ¡Basta de falsedades! ¡Todo es mentira! ¡Ella odia a la princesa! Los invitados se miran. ¿Pero qué significa esto? Esta mujer es una envidiosa. Siempre lo fue. Y está ebria. Sáquenla de aquí ahora. ¡Tu madre te engañó la vida entera! ¡Tú no eres hija del sacerdote! La inquietud se apodera del gran salón y Simut se acerca para prestar ayuda. Tuya se aproxima a la novia para tranquilizarla. Ya basta. Vamos a conversar afuera. El padre de la reina es el general Dicebek. La princesa mira atónita a su marido. Nefertari se aflige. ¿Y saben por qué la princesa perdió tantos hijos dentro de su vientre? Por culpa de esta maldita. Ella envenenó a la princesa. Mató a los descendientes antes de que vinieran al mundo. Genudmire se marea. Dicebek agarra a la acusada. ¿Tú hiciste eso, Junet? ¡Es mentira! ¡Calumnia! ¡Esta mujer está loca! ¡Por los dioses, acaba ya con esto! ¡Silencio! ¡Le suplico! ¡Dije que silencio! Soberano, pido permiso para romper el silencio. Se encara con ella. Todo es verdad. Ella me lo confesó. Hace poco, ella y el general ya eran amantes mucho antes de que ella viniera a palacio. Cuando la conocí, ella ya estaba embarazada. Embarazada de él. El general baja la cabeza. ¿Es verdad eso, Dicebek? Duda en contestar, pero sabe que no hay evasiva posible. Ha de aprovechar la oportunidad y librarse de una condena. En parte. Junet trabajaba en la casa de Senet. No se puede saber con certeza quién es el padre de... el padre de Nefertari. ¡Canalla! ¡Y hay más! Junet es la responsable de la muerte de Maya. ¿Ella lo dijo a Maya? Sí, ella envenenó a la joven utilizando el maquillaje. Le pido que me perdone, soberano, por haberme callado entonces. Esta mujer no vale. Es la peor criatura que he conocido en toda mi vida. No ha hecho nada bueno en esta vida. Solo Nefertari se salva. Se vuelve conmovido. Y tú eres mi hija. Y siempre lo serás. El oficial Bakenmot sale del lugar discretamente. Naila llora satisfecha tras haber denunciado a la malvada arpía. Yaque prepara el establo y Zípora acaricia a un corderito. Nunca he ido a una boda. Debe ser mucho trabajo organizar la fiesta, comida, bebida. Sí. Pero Adira debe saber lo que tenemos que hacer. Pero debemos comenzar pronto los preparativos. Sí, pero puede dejar el rebaño, ¿no, Yaque? Está bien, no te preocupes. Yo ayudo a cuidar todo. ¿Pero podrás cuidar el rebaño tú sola? Yo creo que sí. Sí, puedes ir. La joven sale corriendo muy ilusionada. Llega Moisés y pasa al interior del cercado. Una linda loba cuidando al rebaño. ¿Eso será seguro? ¿Tú qué crees? Creo que yo corro más peligro que las ovejas. Deja al animal y se abalanza sobre él, abrazándolo y besándolo contenta. ¿Hablaste con Menahem? Sí, y parece un buen muchacho. Creo que todo saldrá bien. ¡Ay, qué bueno! Deseo tanto ver a mi hermana feliz. Solo que ahora tenemos que pensar en nuestra boda. Ay, ni lo digas. Mis hermanas están eufóricas. Me están volviendo loca con el asunto del vestido. Supongo que se trata de algo importante para la novia. Ay, Moisés. ¿Tú también? No puedo usar un vestido común. Para mí te ves linda hasta cubierta de trapos. Pero no quiero que tardes mucho en ser mi esposa. Desesperado. Tendrás que esperar. ¿Y besarme? ¿Puedes? Lo agarra por el cuello, atrayéndolo hacia sí. Puedo. Toman aire y juntan sus labios para volver a fundirse con otro beso. En el palacio, los invitados se retiran murmurando. El rey espera pacientemente junto a la familia real y el sacerdote. Aprendan a esta mujer. Y Kenny agarra a Junette y se la lleva detenida. Llena de odio, Gerutmire cruza el pasillo, situándose frente al marido. Se marcha y Disebek va tras ella. ¡Tú te quedas! Obedece y regresa ocupando su puesto. Tuya se aproxima, encarándose con él. Mantente lejos de mi hija. Y también se retira de la sala del trono. Ramsés se acerca a Nefertari y le limpia las lágrimas. Llévala a los aposentos reales. A Karoma. Su majestad besa la mano de la esposa y esta abandona el lugar junto a su sierva. Paser se sitúa frente al comandante, mirándolo a los ojos. Es un gesto mudo que resulta insoportable. Finalmente, el sacerdote se marcha, acompañado por su discípulo. A excepción de dos guardias y un par de criados, la sala de audiencias queda prácticamente vacía. Y entonces, general, ¿qué es lo que tienes que decir? En la calle, Eldad, Zelofejad, Leila y su familia. ¿Por qué están tardando tanto? ¡Quiero ver a mi papá! Calma, hijo, calma. Ya debe estar por comenzar. Esta boda ya fue demasiado larga. Sí, el rey ya debería haber aparecido. No digan eso. ¿No ven que Bezalel está impaciente? Tienes razón. Disculpa. Llega Miriam. Shalom, Aleichem. Shalom. Shalom. Con sus sobrinos. ¿Por qué estás vestido así? Pareces egipcio. Usaba esta ropa en el palacio. ¿Lo olvidaron? Soy medio hebreo y medio noble. ¿Por eso no trabajas como nosotros? Creo que sí. Qué bueno que los trajiste, Miriam. Bezalel extraña jugar con sus amigos. Sí, sería tan bueno si ellos solo jugaran, ¿no creen? Sí. ¿Y cómo están Yocabed y Eliseba? Está bien, en casa cuidando a los bebés. ¿Y Aarón y Amram vienen en camino? No, no quisieron venir. Ya me imaginaba que ellos no vendrían. Están decepcionados del faraón. Sí, nuestra situación empeoró mucho desde que él fue coronado. En la villa. Por lo menos tendremos ración extra de pan por la boda del faraón. Tal vez hasta cerveza. ¿Por qué tan callado, esposo? Estaba pensando, ¿qué tipo de gobernante va a ser Ramsés? Tirano, como los otros. Moisés lo quería mucho. Era como su hermano. Tal vez sea un hombre bueno. Nos dio noticias sobre Moisés. Mandó a un oficial a casa, ¿recuerdan? Pero después de eso nunca más fue a la obra. Y quedamos a merced de Apuki. Fuimos muy tontos al pensar que el gran faraón le importarían los hebreos. Bastó que Moisés desapareciera para que el interés de Ramsés por nosotros también se fuera. Como el humo. Él va a ser tan malo o peor que el faraón Seti. Amram cavila en el comentario. Creo que esta vez Aarón tiene razón. No podemos esperar muchas cosas, Yocabed. Y Kenny conduce a la detenida a las mazmorras. Ella se para asustada. ¡Camina, camina! Un guardia abre la puerta de un calabozo. y empujan dentro a la mujer. Cierran y ella comienza a entrar en pánico. ¡Déjenme salir! ¡Es un error! Nadie la escucha. ¡Llamen a la princesa! ¡Necesito hablarle! ¡Guardias! Acostumbrada durante años a la abundancia, ahora todo lujo y ostentación terminan en el interior de una simple celda. ¡Ella me va a oír! ¡Estoy segura de que me va a oír! Un rayo de sol entra por la rendija de un estrecho ventanuco, mientras la soledad sepulta su desesperación. Caroma con Nefertari en el dormitorio. ¿Quiere un poco de vino? Tal vez le ayude a calmarse. No puedo creerlo, Caroma. Siempre supe que mi mamá tenía sus ambiciones. Que ella no era una mujer gentil, dulce, pero asesina. Yo también estoy impactada, señora. Maya, Maya, por los dioses. ¿Cómo fue capaz? Tampoco me gusta recordarlo. Una chica tan linda... Morir de esa forma tan atroz. Envenenó a la princesa Genudmire por envidia. Para que ella no tuviera hijos de su amante. Por los dioses. Por eso ella siempre fue fría con mi padre. Nunca lo amó. Mi padre ya ni siquiera sé de quién soy hija, Caroma. Yo nací de una gran mentira, Caroma. Calma, señora, calma. Al menos el amor del rey es sincero. Trate de aferrarse a eso. Llega el padre y se detiene a la entrada. ¿Puedo interrumpir a la gran esposa real? La hija acepta y su sierva se aparta. Hija, perdóname por arruinar el día que debería ser el más feliz de tu vida. Ambos lloran entristecidos. ¿Todavía puedo llamarte hija? Dishebek retira el casco de la cabeza. El rey espera en el trono, siendo abanicado por un criado. Yo no sabía que era mi hija. ¿Cómo podía estar seguro? Junet trabajaba en la casa de Senet. Era una prostituta soberano. Y aún así tuviste el valor para traer a esta mujer al palacio. Mentiste diciendo que era tu prima. Debiste haber dejado a esa mujer en el lugar fétido al que pertenecía. Yo era joven y no medí mis actos. Actué de una manera estúpida e irresponsable, señor. Hiciste mucho más que eso, dice Beck. El general traicionó la confianza de mi padre trayendo a esa maldita a vivir dentro del palacio. Una escoria viviendo entre los nobles. Yo, el heredero del trono, crecí al lado de una ordinaria. Gracias a ti. De no haber sido por mi acto inconsecuente, Nefertari no hubiera crecido en palacio, señor. ¡Los dioses la trajeron hasta mí! Y no te atrevas a usar eso como un atenuante de tus actos. Solo puedo decir perdón. Tal vez sea un poco tarde para eso. Haber traído a Junet a palacio fue un error. Pero me gustaría que usted supiera que no somos amantes desde hace mucho tiempo. Siempre te tuve en la más alta estima, dice Beck. Más que un general, yo te consideraba un amigo, un confidente. No te estoy condenando por haber tenido un amante, sino por haberla traído al seno de la familia real y no haber podido controlarla. Genudmire siempre estuvo totalmente enamorada de ti. ¿Sabes el enorme sufrimiento que le causaste a mi hermana? Yo me enamoré de Genudmire y la amé como a ninguna otra. ¿Y aún así permitiste que esa criatura permaneciera en el palacio y te mantuviste callado por años? Ella mató a Maya. Además de todo, es una asesina. Soberano, usted tiene que creer que yo no sabía nada de eso. Ella también me traicionó después de que la rechacé por amor a su hermana. Ella se vengó de mí robándome la oportunidad de tener hijos. Hijos de mi sangre, herederos que perpetuarán mi nombre. Hoy, además de la vergüenza, siento el dolor por la muerte de la descendencia que me fue negada. Baja la cabeza. Y pensar que tú pudiste haber evitado que todo esto sucediera. ¿Y el soberano qué pretende hacer conmigo? Un escriba se prepara para anotar el decreto. ¿Tuya? Pensar que esa mujer nos engañó a todos por tanto tiempo. Con su hija. Yo nunca podría imaginarlo. Siempre confié en mi intuición para juzgar a las personas. Pero Jonette demostró ser una víbora. Ciertamente la mujer más falsa, fría y cruel que haya conocido en toda mi vida. Manda traer a Jonette. ¿Qué? Se vuelve hacia la madre. Haz lo que te estoy pidiendo, por favor. ¿Por qué? ¿Qué pretendes con eso? Deja que tu hermano se ocupe de todo, hija. Ella ya te hizo tanto mal. Jonette recibirá lo que merece. Será ejecutada como traidora y asesina. Y ajustará sus cuentas con Osiris. Pide a los guardias que lleven a Jonette al harem. Ahora. En la cocina. Aún no creo en los acontecimientos. Pues sí. ¿Quién podría esperar una revelación como esa justamente en la boda del rey? Las noticias revolvieron el estómago de la nobleza. Nadie pudo apreciar las delicias que preparamos con tanto esmero. Al menos los siervos están disfrutando el banquete real. Los criados guardan alimentos y recogen los platos servidos. Distribuye la comida. Entra Semut. Sería una pena tirar todo. Nebefer obedece y Gaiji se aproxima al religioso que reflexiona sentado. Ahora ya sé. ¿Quién es la mujer del amigo de tu amigo? El amigo logra que él la sorprenda. En este caso yo. Y el amigo del amigo, en este caso el maestro. Acaba triste. Yo causé todo esto, Gaiji. Tengo miedo de abrir la boca de nuevo y causar la ruina del señor de las dos coronas. No te castigues de esa manera, Simut. Hiciste lo correcto. Esa mujer tenía que ser desenmascarada. Y es mejor que todos sufran ahora el impacto de la verdad y se extirpe de una vez un mal que podría ser mucho mayor. Si ella se hubiera vuelto la madre de la reina. Paser reunido con Nefertari en el dormitorio imperial. ¡Papá! Se abrazan. Hija. Hija mía. Karoma se marcha, dejándolos solos. Tuve tanto miedo. Tanto miedo de que nunca más me llamaras papá. Tú eres el único papá que conozco. El único que me dio amor fuiste tú. Siempre serás mi padre de corazón. Hija, perdóname por haberte ocultado verdades tan crueles sobre Jonette. Pensé que te estaba protegiendo, pero acabé causándote aún más sufrimiento. No, tú no tienes culpa de nada, papá. También eres víctima. La última víctima que yo quería en una fecha como esta eres tú, hija. Yo solo no puedo dejar de pensar en que mi mamá fue capaz de provocar todas esas cosas terribles solo para que yo fuera reina de Egipto. No, hija, no. No pongas sobre tus hombros la culpa por los errores de Jonette. Ella no hizo esto por tu felicidad. Ella lo hizo por ella misma. Tu madre siempre tuvo mucha sed de poder. Ella solo te utilizó como disculpa para los crímenes que cometió. En el fondo, hija, ella quería reinar a través de ti. La verdad, tú fuiste la mayor víctima de todas sus maldades. La besa en la mano. Se miran apenados y se abrazan para llenarse de fuerza, dándose consuelo mutuo. Tratan de encontrar alivio con el reparto de una pesada carga que jamás imaginaron descubrir. Los oficiales en la prisión. Esta vez te metiste con la mujer equivocada, Bakenmo. Tienes razón. No se puede acertar siempre. Pide a los dioses que nada malo te pase. El sacerdote descubrió todas las porquerías de esta señora. Descubrirá el romance entre ustedes dos. Ya lo descubrió. Paser me encontró con Jonette en el santuario. ¿En el santuario? ¡Habla abajo! Por favor, no comentes nada con nadie. Puedes quedarte tranquilo, pero esto aún puede empeorar. Llega un guardia. La princesa Genudmire ordenó llevar a la prisionera al harem. ¿Al harem? Esas son las órdenes. ¿Qué está sucediendo? No debe ser nada bueno. Espera aquí, ya vuelvo. Muy bien. Jonette ora angustiada. ¡Oh, Sekhmet! Terrible llamada de Ptah. Restablece la protección a mi alrededor. Rompe las paredes que me confinan. ¡Oh, gran señora! Leona de la destrucción y la venganza. Ayúdame a librarme de los enemigos que me rodean, buscando mi caída. y concédeme la libertad. ¡Oh, terrible! ¡Oh, poderosa! Entra Bakenmut. Alabada sea Sigmet por oírme. Ella guarda la estatuilla. ¿Vienes a sacarme de aquí? ¿Por qué haría eso? Ya no tenemos nada más uno con el otro. Lo siento mucho, pero tú estás sola en esto. Claro que no estoy sola. Tú fuiste mi cómplice en la muerte del rey. Si te atreves a darme la espalda ahora, irás directo al encuentro con Anubis. Lo seduce con caricias. ¿No sería un desperdicio dejar que los cocodrilos se comieran este cuerpo musculoso? ¿Vas a querer añadir ese otro crimen a tu lista? Si intentas incriminarme, rogarás que los cocodrilos te devoren para evitar una muerte aún peor. Roza la mejilla de la prisionera. Si no vienes a ayudarme, entonces, ¿qué haces aquí? La princesa te manda llamar. ¡Ay, lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Vamos! No podemos hacerle esperar. ¿De verdad crees que te vas a salvar, Junet? Genomir es una tonta. Estoy segura de que continuará comiendo de mi mano como siempre lo hizo. Fin del capítulo 74.